En los olivaritos, niña, taparon con un jarro de vino y un pan casero. Con un jarro de vino y un pan casero. Vamos.